La estúpida e idiota dogmática de toda religión, y en particular de la peste religiosa del cristianismo, irracional como ilógica y a la vez totalmente incongruente con la realidad material que existe fuera del cerebro humano y que el materialismo reconoce y admite como su punto 1A de sustentación, lo mismo que la dialéctica materialista, al ser aplicada al terreno educativo, necesariamente deviene en un ejercicio que en su significado práctico resulta de total contraposición a la ciencia, a la cultura y con una visión profundamente aberrada del ser humano y de total apego a los exclusivos intereses de las clases, países y naciones explotadores y opresores, sin poder desligarse del esclavismo y su conocida condición de recalcitrante esclavista. Esto es congénito y consustancial en el cristianismo como en la Iglesia Católica Vaticano, que es la versión romana de su variedad particular de este producto enajenador que es el nocivo y tóxico catolicismo cristiano. Su proclamada universalidad religiosa no es otra que las pretensiones universales, esclavistas, colonialistas y subyugadoras del Imperio Romano. Y cuando las instituciones educativas del imperio parasitario y supersticioso que es la Iglesia Católica Vaticano emprenden la labor educativa en sus centros de esclavitud, lo que hacen, que nadie se engañe, es producir borregos titulados y estúpidos diplomados que solo sepan comportarse en la sociedad como apologistas y defensores a ultranza de los explotadores y opresores de pueblos, gente y por igual de naciones y países, ante los que preconizan la sumisión de los siervos de la gleba medievales, siendo fácil de percibir que sus falacias de paraíso e infierno, de las que han terminado eliminando supuestos estadios intermedios de estadías del alma antes de ser remitida al paraíso o al infierno, sin ofrecer ninguna razón lógica de por qué lo llevan a cabo, como tampoco nunca pueden ofrecer explicaciones lógicas, razonables, demostrables ni creíbles por medio del discernimiento. Y es que todo confluye en que el nivel de charlatanería y rufianerías dentro de la peste del cristianismo, tanto católico romano o protestante, lacayos del imperialismo yanqui ambos, de sus llamados dogmas sacramentales, es, si no total, por lo menos general. Todo en él es hechicería, como sus ritos, liturgias, oraciones, promesas, pedidos, etcétera, y a la vez fruto del oscurantismo y su culto dirigido al punto de servicio al sistema del régimen de explotación y opresión. La doctrina educativa de la Iglesia Católica Vaticano no puede llegar muy lejos en sus alcances, pues gira alrededor de que el conocimiento y el alcance de todos los estudios de nada valen, como de nada vale el estudio ni la investigación para obtener conocimientos, pensamientos e ideas y descubrir verdades sobre las cosas, una vez que todo esto se lo provee su entelequia mediante lo que llaman la revelación misteriosa divina o su doctrina basadas en las supersticiones y aberraciones de brujerías de la verdad revelada de Tomás de Aquino, a lo que terminan llamando, en el más discreto del caso, el conocimiento es producto de la intuición, la que finalmente presentan como una taimada insinuación de parte de su entelequia divina, de su Dios o el supuesto Cristo. Por todo ello, a los mentores y gerentes de la UCAMAIMA, como Dintec, UNIBE, la Tomás de Aquino, etcétera, les resulta del todo imposible ofrecer hasta una explicación en el marco de lo lógico y la razón en qué consiste su calidad educativa y métodos de enseñanza. Si se aborda el asunto este desde el punto de partida de los programas curriculares, queda esto de relieve en cuanto a la ideología idealista del cristianismo que la misma, como su papel hegemónico o hegemónica en la enseñanza de sus programas curriculares para los distintos niveles, por ejemplo, en el nivel universitario y superior hasta las especialidades, de por sí revelan su eminentísimo carácter ecléctico, quedando como valedero únicamente la materialidad en que se sustenta la rama que sea del conocimiento científico, esto es, de la ciencia de que se trate, sin importar mucho que se trate del campo de las ciencias naturales o sociales, en las que, cuando se trata de demostrar y convencer de la validez de los métodos a aplicar para obtener las verdades de los conocimientos, ideas o pensamientos, en el estudio académico no cabe ni hay espacio para la revelación secreta vía la intervención de su entelequia, como mucho menos resulta aceptable el solipsismo, tan afín a lo religioso, campo del idealismo, como método, y según el cual todo lo existente es fruto y resultado del cerebro humano, que es el que crea las cosas de la materialidad, que constituye la realidad objetiva, que es precisamente lo que existe independientemente de nuestro cerebro y sus facultades. Para ilustrar el solipsismo, el mito de Minerva, sacada por Zeus de su cabeza, es perfecto. Por todo lo que lo de la calidad educativa como mercancía que no se negocia, esto es, que según sus gerentes de la Ucamaima, como el cura Alfredo de la Cruz Valdera, David Álvarez, jesuita y leproso moral, esto es, agente del espionaje del imperialismo yanqui, CIA, y de los cuerpos represivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicios de Espionajes del Estado Dominicano, así como jesuita consagrado, no es negociable en la Ucamaima, hay que tomarlo con acentuada suspicacia y mucha aprensión, una vez que según parece, en la Iglesia Católica Vaticano, como en el mundo de las confesiones protestantes, suenan los tambores de los conflictos, una vez que en ese campo del protestantismo opera como especie de pez depredador con respecto a los peces de los ríos de agua dulce, el llamado neopentecostalismo, que es la formal conversión del cristianismo en un instrumento directo del neoliberalismo globalizado, participando en todas las actividades que por lo menos de palabra e hipócritamente, los cristianos decían que no eran afines a su fe religiosa cristiana. Cada vez se acentúa la validez de que no hay cuña peor que la del mismo palo. No obstante, si en el campo de la formación de profesionales de las ciencias naturales y de la tecnología, la cuestión se le complica a la Iglesia Católica Vaticano y a los gerentes suyos de la Ucamaima, quedándole solo como desafío del logro de siembras el manipulado convencimiento de que esos profesionales son partes del sistema de la esclavitud asalariada del capitalismo y el imperialismo en su fase de recrudecimiento del colonialismo respecto aún a las viejas colonias que formalmente habían logrado su independencia política, a las que han pasado a conculcarles todos los derechos nacionales democráticos que se daban por conquistados e inalienables, como son los casos de la autodeterminación y la soberanía, tanto nacional como popular, de esos países que se definen como países subyugados y oprimidos, que es el prototipo de naciones de América Latina y el Caribe, salvo insignificantes excepciones. Aunque hace poco que una comisión de la entidad colonialista e injerencista del Imperio Colonial de la Monarquía Española, llamada Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, de las excolonias de esclavos de los españoles, como es nuestro caso, y de la inmensa mayoría de países de Latinoamérica, Centroamérica y del Caribe, compuesta por dos sujetos, uno de nombre Mariano Jabonero y otro que se autodesigna como delegado permanente en nuestro país y que no hay duda obedecen a las estructuras opusdeístas, insistieron en la búsqueda necesaria de la calidad de la educación en el país, establecieron que la calidad educativa depende de la calidad de los docentes, maestros, subrayando el desprecio por el carácter y contenido del programa de enseñanza, así como por igual, a los fines que sirve, y mostrando como buenos españoles negreros y monárquicos, rastreros, una total y flamante, deliberada ignorancia del carácter de clase de la educación como el papel que la misma está llamada a desempeñar en la conciencia nacional de las naciones que sirven de marco a la educación. Todo lo que de por sí dice detrás de lo que andan y lo que se confirma en una peregrina pero reveladoramente neoliberal opinión de que la educación debe estar conformada para servir al régimen económico, social y político imperante, para ponerle así la tapa al pomo. Por su parte, este ha sido un sonsonete cocinado a alevosa y con la más olímpica perversidad, consistente en culpar a la falta de calidad de los maestros, la falta de calidad de la educación nacional en el país, dando irresponsable y groseramente, de manera insolente, por sentado, que ni la Iglesia Católica Vaticano ni el Episcopado Católico de la sucursal católica en el país no tienen nada que ver con la naturaleza ni con el currículum programático de enseñanza desde los más bajos niveles de la escolaridad hasta los más altos y de nivel superior. Todo lo que es una contundente e irrevocable comprobación de que el concordato, el país está en la obligación de renunciar a él, denunciándolo como nocivo y perjudicial al pueblo, a la nación y al Estado Nacional República Dominicana, ya que es parasitario, es lesivo a la soberanía nacional y estatal y representa una hemorragia financiera, monetaria y demás, una vez que el Estado, cuyos fondos y recursos son los del pueblo y la nación, es quien les cubre, les financia y les subvenciona de manera onerosa todos los gastos de la institución extranjera que es la Iglesia Católica Vaticano, de la que el episcopado que aquí opera es una sucursal directa aquí del Vaticano, en la República Dominicana, del enclave extranjero Estado Vaticano y su Iglesia Católica Vaticano. Y ciertamente que el pueblo, ni la nación y su Estado Nacional tienen por qué cargar con ese gasto incontrolable de la institución extranjera de marras que es la Iglesia Católica Vaticano. La cúpula de esa entidad parasitaria en nuestro país es la que detenta en sus inapropiadas manos las escuelas del Sistema Nacional de Educación, y es esa misma nociva y antinacional Iglesia Católica Vaticano la que, amparándose en el concordato y en el programa de educación católica San Rafael, con carácter de patronato suyo de la Iglesia Católica Vaticano, detenta la dirección del Ministerio de Educación Nacional del país. No obstante, la Iglesia Católica apela a la máxima de partera mala, culpable el culo, y subraya que el profesorado dominicano carece de calidad, haciendo caso omiso de que ella misma, la Iglesia Católica Vaticano, es quien forma a esos maestros. Los resultados ominosos y devastadoramente fuentes de descrédito de la prueba PISA en el país, donde la República Dominicana, cuya educación está privatizada en manos de la Iglesia Católica Vaticano desde el 1954 y reafirmado así en el 1958, es a la luz de un juicio justo, transparente y desapasionado que la primera culpable del desastre educativo imperante en el país es la Iglesia Católica Vaticano y no los maestros. Esa acción corresponde a la filosofía de partera mala, culpable el culo. Y si el culo o a los que se les trata pateándole precisamente su dignidad por hacer de culos culpables, como está sucediendo con los maestros, y se quedan postrados, sumisos y de rodillas, es porque no tienen o porque no saben que deberían tenerla para empezar educando con el ejemplo, o para confirmar a la Iglesia Católica Vaticano y no enemistarse con ella, guardan silencio y callan, es debido a la paradoja de que efectivamente son los reales culpables del desastre educativo imperante en el país y del que, aun cuando los males es la Iglesia Católica Vaticano y su concordato el factor culpable del desastre de la educación nacional y del que, aun cuando los maestros se le quieran hacer de culos culpables para reducir de culpa a los verdaderos culpables, es la Iglesia Católica Vaticano y su concordato el factor culpable del desastre de la educación nacional, a la que se le ha conculcado tal vez lo más importante, que es el alma nacional. Y esa irresponsabilidad olímpica de la Iglesia Católica Vaticano está expresada con toda nitidez por el Consejo Directivo de la UCAMAIMA, que habla como si no fuera de la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, y así, con la mayor flema o cachaza del mundo, hacen ostentación de su superior calidad educativa, que de ser cierta confirma el carácter venal y parcializado de la Iglesia Católica Vaticano en el uso y aplicación del concordato, pues mientras la educación general del país y para la población es un desastre equivalente a una pocilga, la Iglesia Católica Vaticano se ufana de que en la UCAMAIMA su supercalidad educativa es innegociable, lo que supone, por igual dicen, de sus otras flamantes universidades como INTEC, UNIBE, la Tomás de Aquino y las otras. Todo lo cual se explica en el hecho de que la Iglesia Católica Vaticano y todos sus prelados y curas de línea son una legión de vividores y estafadores de la peor laya. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.